Señal pirata. En Señal Pirata, rock, rock actual. Rock, solo con Señal Pirata. Noventa de Señal Pirata. Vive los 90 de Señal Pirata. Yeah. Señal Pirata te hace rock. Más rock. Señal Pirata.